Rolo, un placer saludarte. Gracias por el tiempo para con nosotros. Lo primero que quiero consultarte, ¿qué balance haces del año que se nos va? Un año en el que han tenido una serie de presentaciones numerosas y varios kilómetros recorridos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La verdad que tuvimos un año más que positivo. Estamos muy contentos por todo lo que se nos dio en este 2014 y ya se fue. Y ahora tratando de superarlo como nos pasó año tras año, hasta llegar a fin de año y en este 2015 tratar de superar a todo el resto de los años que nos fue tan bien. Seguro, debe ser algo difícil, digo, al trazarse objetivos importantes, 16 años son de crecimiento continuo, de editar disco y de sumar muchos seguidores. Sí, la verdad que se fueron sumando de a poco. Ahora aparecen un montón que son, pero siempre fue a poquito y siempre trabajando, como decía vos, componiendo canciones, editando discos, tratando de hacer cada vez mejor las cosas y hoy, bueno, ya nos encontramos con cinco discos editados. Gran disco Historias. ¿Qué te parece a vos en lo personal? ¿Qué sensación tenés cuando lo podés escuchar después de tanto trabajo, si es que lo hacés? Sí, yo soy bastante muchas pelotas. Con ese tema el disco lo habré escuchado, sin mentirte, más de 70 veces seguro. Y me gusta, la verdad que me gustó muchísimo. Me gustó cómo se trabajó, me gustó los productores que tuvimos, el sonido, la verdad que para mí es un excelente disco. Bien, son 14 canciones, un disco muy variado que lleva a diferentes puntos, a diferentes estados de ánimo, esto producto de la música, ¿no? Y creo que Historias es el nombre justo, creo que cada canción es una historia en particular, que en sí mismo, bueno, en conjunto forman un gran disco. Sí, creía que en un momento cuando había que poner el nombre al disco me pareció que eran 14 historias diferentes y dije, es un buen nombre, me parece que te dice todo en una sola palabra y creo que el nombre es el mejor disco. Rolo, ¿quedó tiempo para descansar o te quedó tiempo para la familia antes de empezar con las presentaciones en este nuevo año? Mirá, nosotros ya arrancamos el 1, el 2 y el 3 de enero, Sí. acabamos de hacer 3 Auditorio Sur agotados y ahora si nos tomamos 15 días y el 22 arrancamos ya la noche para Montehermoso, Tandil, Mar del Plata y Pinamar. Bueno, nosotros estamos muy cerca de Tandil, aquí en la ciudad de Olavarría, las expectativas realmente son muy importantes por esta nueva fecha en Tandil, por esta nueva visita de la banda. Y es increíble cómo ha pegado en las radios el nuevo disco, cómo lo están pidiendo. Qué bueno, la verdad que enterarnos de esas cosas para nosotros es otra alegría inmensa porque, bueno, uno está quizás 2 años componiendo un disco y que después resulte, la verdad que es una alegría inmensa. Rolo, ¿quedaron canciones fuera del disco? No, no somos de grabar canciones fuera del disco. Ajá. Digamos, y el material, lo que volcaste era todo correspondiente a esta etapa posterior al último disco que habían sacado, ¿o había algo más relegado de más atrás en tiempo? No, vos sabés que justo había quedado un tema fuera del disco anterior, Ajá. porque había hecho yo nada, la mitad de la letra y viste, cuando te trabas y no puedes continuarla la letra, después se terminó la letra y terminó siendo Dónde terminaré, que es uno de los mejores temas del disco. Seguro, seguro. Es muy notorio cómo cada seguidor de la banda propia o se toma para sí mismo los temas. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte. Imagino que eso te lo deben hacer llegar y que lo debes notar en la reacción del público en los recitales. Sí, la verdad que se va viendo mes a mes el crecimiento de la banda, la verdad que la gente hace otro tipo de espectáculo abajo, cantando todas las canciones, emocionándose, divirtiéndose, y eso creo que se refleja es como un feedback, uno se divierte arriba del escenario, ellos lo reciben, se divierten abajo, y así sucesivamente, así que cada vez la pasamos mejor en los shows. Seguro, y la Berizzo deja todo, transpira la camiseta, como se dice habitualmente. Sí. No, te lo aseguro, mirá que tocamos el 1 tocamos 2 horas 40, el 2 tocamos 2 horas 40 y el 3 tocamos 3 horas 10. Así que nosotros no nos queremos bajar nunca del escenario. Te agradezco por este contacto, te mando un gran abrazo, el deseo de unas buenas vacaciones ya que se vienen para vos y para los chicos de la banda, y bueno, desearte también que sea un retorno con todos los escenarios y poder disfrutarlos el 24 acá en Tandil, que los tenemos cerquita. Dale, gracias por el espacio y nos estamos viendo pronto. Un abrazo grande.